Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues aquí estamos una semana más en Aquí la voz de Europa, 2 de febrero, el día de la marmota. Y qué bien que nos viene este día, porque cada vez que encendemos la televisión y vemos un telediario, parece que estamos viviendo el día de la marmota, viendo el mismo telediario una y otra vez. El parte del terror continuo, hablándonos de los millones de contagiados, de los miles de ingresados, de los muertos, de las vacunas, de los negacionistas, siempre la misma historia. Estamos ya bastante cansados de esta pandemia, aunque la realidad nos obliga a seguir hablando de ella, y luego lo haremos brevemente, eso sí, no para hablar de sus mentiras ni de sus falsedades, sino para hablar de a quién está beneficiando realmente esta supuesta pandemia. Pero antes de hablar de esto, como siempre, doy paso a nuestros invitados, empezando como cada semana por Vicente Estrelles. ¿Cómo estás esta semana? Bueno, Miguel, aquí, pues eso, saludando a nuestros oyentes una semana más, dándote a ti un abrazo. Y nada, dispuestos a desentrañar un poco esta actualidad que nos repiten, que nos machacan constantemente para que acabemos aceptándolo como un credo. Vamos a ver lo que desentrañamos esta semana para nuestros oyentes. Y el tercer invitado, el tercer participante de este debate esta semana es nuestro amigo Sergio Martínez, del canal ¿Quién está detrás? Y también del canal El Disidente. Sergio, ¿qué hay? Hola, muy buenas tardes, Miguel, muy buenas tardes, Vicente, y un saludo a toda la audiencia. Pues yo la verdad que, bueno, me suscribo a las palabras que dice en este caso nuestro compañero también, Patricio Carrasco, desde el Expreso de Medianoche, ¿no? El cual pues hace hincapié en que lo mejor que podemos hacer en la actualidad es simplemente mantenernos cuerdos, ¿no? Porque si tenemos que depender de ver la televisión y de estar todo el día escuchando los mensajes de esta gente, pues estaríamos todos ya prácticamente al borde del colapso, que por desgracia es como se encuentra mucha gente. Así que nada, sigamos fuertes, sigamos cuerdos y sigamos con energía para seguir en nuestro día a día y en nuestra lucha, que es tan importante y que cada vez pues hace más necesaria, por desgracia. Desde luego, Sergio, estamos de acuerdo contigo. Luego, como he dicho antes, hablaremos brevemente, porque ya esto empieza a ser un poco repetitivo de esta pandemia. Pero antes, esta semana vamos a hacer una pequeña excepción. Vamos a tocar un tema algo distinto, pero que está muy de actualidad. Este caso GameStop, que nos ha vuelto a recordar y a poner de actualidad el funcionamiento de esta economía financiera parasitaria de Wall Street, y parece que en este caso, aunque hay mucho que hablar y mucho que discutir, como suele decirse, les están dando de su propia medicina, y parece que algunos, no todos, algunos de estos fondos pues lo están pasando mal. Pero como digo, esta película todavía no se ha terminado y ya veremos al final quién sale derrotado, si esta gente de este foro Reddit consigue sus objetivos o al final ganan los de siempre. Vamos a intentar explicar qué ha pasado con este caso o qué está pasando, porque continúa vigente, aunque este tema, bueno, es algo complicado, la economía financiera, aunque también es verdad que una parte de la trampa del engaño consiste precisamente en eso. Esta gente que dirige la economía desde las élites nos quieren hacer creer que el funcionamiento de la economía real, pero incluso y sobre todo el de la economía financiera, pues no está al alcance de la gente normal y corriente, que solo una pequeña élite que ha ido a las mejores universidades y ha hecho grandes másters tiene acceso a los conocimientos ocultos y profundos de la economía, y así nos engañan, así se quedan ellos con el monopolio y así hacen y deshacen a su antojo con esa economía financiera que, con sus burbujas, con sus subidas y bajadas, acaba destruyendo la economía real. Pero al final, cuando rascas un poco, no es tan complicado de entender cómo funciona y podemos ver e identificar sus estafas como estas apuestas en corto, estas apuestas bajistas que estaban haciendo estos fondos. Sergio, si quieres, tú mismo, tú sigues bastante este mundillo de la banca, de la economía financiera, si quieres, explícale a nuestra audiencia, aunque me imagino que la gente pues más o menos ya sabe lo que ha pasado, pero explícanos brevemente, Sergio, qué es lo que ha pasado con este caso GameStop. Coméntanos. Voy a intentar ser breve. A ver, yo me he puesto en contacto con, aunque sí que es cierto que sigo todo esto, me he puesto en contacto hoy precisamente con una persona que está muy metida en este mundillo y me ha explicado bastante bien lo que ha ocurrido. Bueno, el tema de la bolsa, pues no es algo nuevo, es algo que se viene haciendo ya muchísimos años y bueno, pues tenemos ahí el ejemplo de ese crack del 29 en Estados Unidos, que se trasladó también al resto del mundo, en el que pues todo el mundo, la gran mayoría del público norteamericano en este caso, pues era partícipe y se estaba metido en temas de bolsa y demás. Luego, pues bueno, a partir del crack del 29 sí que es cierto de que todo lo relacionado con la bolsa se fue un poco... empezó a caer en desuso, ¿no? Por parte del ciudadano medio, pero recientemente y más ahora con internet y con este mundo globalizado en el que todo está conectado, pues todo esto de la bolsa pues nunca ha sido más fácil y ha vuelto ahora con más fuerza que nunca, especialmente también el tema de las criptomonedas, pero bueno, no es en ese en el que nos vamos a centrar. Bueno, el caso es que hoy en día pues se puede apostar por prácticamente todo y se puede invertir en todo. De hecho, si no lo sabéis os lo digo, hasta cuando se producen elecciones pues hay hasta apuestas para apostar porque va a ganar un candidato, va a ganar otro, porque se van a sacar tal diputados o se van a sacar lo que sean, y en función de tu apuesta pues puede ganar más o menos dinero. Entonces lo que ha pasado con este caso es que hay fondos de inversión que básicamente apuestan a favor o en contra, o mejor dicho, al alza o a la baja, en cuanto a si ciertas acciones van a bajar o van a subir. O sea, ya no se está invirtiendo ni en acciones. O sea, tú simplemente inviertes en que determinadas acciones de tal empresa puedan subir o puedan bajar. Entonces, evidentemente, pues todo este tema de los videojuegos, del GameStop, que es una tienda de videojuegos físico, pues está en decadencia. No el mundo de los videojuegos, sino el hecho de las tiendas físicas de videojuegos, porque ya toda la compra se hace online. Entonces lo que ha pasado es que un fondo de inversión pues tenía muchas acciones, vamos a decirlo así, en que las compañías de esa, o sea, perdón, en que las acciones de esa compañía iban a seguir bajando. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se han juntado pues un montón de pequeños inversores y entre todos pues han igualado el capital que pueden tener pues estas grandes ballenas, ¿no? Estas auténticas ballenas que de verdad cada vez que hacen un movimiento financiero se nota y marcan una pauta, ¿no? En el mercado, y digamos que se juega el son de ellos, ¿no? De los que ellos marcan. Entonces lo que han hecho estos pequeños inversores, que se han juntado un montón, dicen que grupos de Telegram y en un foro y tal, pues han empezado a comprar a lo bestia acciones de esta empresa de GameStop, que pues está prácticamente en la ruina, y han hecho que las acciones de esa empresa suban artificialmente, creado por ellos. Entonces lo que ha pasado es que ese fondo de inversión que había invertido mucho dinero en que esas acciones iban a seguir bajando, pues no les ha salido bien la jugada, y en total se calcula que han perdido aproximadamente 5.000 millones de dólares, creo, aunque hay gente que habla de más, que han tenido que pagar por este error que han tenido. Pero bueno, aquí se ve que todo es artificial. Yo siempre lo he pensado, ¿no? Con el tema de las criptomonedas, el cual yo estoy indagando cada vez más, si yo al final controlar a los medios de comunicación y controlar el pensamiento de la gente y puedo hacer creer en determinados momentos que tal cosa va a subir, que tal cosa va a bajar, e ir controlando, pues, por así decirlo, que ya lo hacen, de hecho, el pensamiento de la gente, al final, pues, también puedo controlar el tema de las acciones. Esto supuestamente está prohibido, pero es evidente que muchas de estas cosas es artificial, y ya termino con esto, y a día de hoy incluso se sabe, es un secreto a voces, que existen multitud de programas informáticos que, porque todo esto va con estadísticas, va con patrones, va con algoritmos, y saben perfectamente, o si no perfectamente, con mucha probabilidad, que determinado producto, sobre todo criptomonedas, suben a determinadas horas y bajan a determinadas horas también, y van invirtiendo, van sacando, van jugando con eso, y hay mucha gente que evidentemente pues está ganando dinero a manos llenas. Y lo que ha pasado ahora es eso, que por primera vez, bueno, por primera vez no, pero bueno, por primera vez y de manera evidente y artificial y a cosa hecha, le ha salido mal una jugada, ¿no? A estos grandes inversores, ¿no? Sí, le ha salido, y ahora te paso la palabra, Vicente, le ha salido mal, pero a algunos, ¿no? Porque lo que ha comentado Sergio sí que es la versión un poco romántica, y algo de verdad parece que hay, y a todos nos gustaría que esto pudiera pasar, que la gente normal se organizara, en este caso ha sido a través de un foro de Reddit y del subforo de Wall Street Bets. Se han juntado todos y, claro, la unión de millones de personas normales ha hecho la fuerza y se ha impuesto a este pequeño grupo de fondos de inversión como Melvin Capital, que estaban jugando a corto con las acciones de esta empresa, de GameStop. Pero también es cierto, y ahora lo comentaremos, que había otros actores en juego que serían los accionistas iniciales, porque aquí, para que nos situemos, hay tres grupos de gente. Estaría el grupo número uno, que serían los accionistas, los originales, que estos son los que parece que tenían información privilegiada antes de que ocurriera todo esto y compraron en masa acciones de GameStop. Luego está el grupo 2, que son los que están perdiendo, estos fondos de inversión que han apostado a la baja, que tomaron prestadas las acciones al grupo 1 para revenderlas más tarde a unos terceros, por ejemplo, digamos que a $10, y esperar a que las acciones bajaran de valor, que bajaran, por ejemplo, a $3. Entonces, cuando bajan a $3, el grupo 2 recompra al grupo 3 las acciones y se las devuelve a su dueño original, que serían la gente del grupo 1. Esto no sé si se entiende muy bien lo que estoy explicando, pero claro, al comprar por 10, vender por 10 y luego, después de la bajada, recomprar por 3, claro, ellos ganan 7, la diferencia. Pero aquí, como dice Sergio, esta gente del grupo Reddit, pues al comprar en masa, ha hecho que aumente la demanda de acciones y que se dispare el precio en vez de que bajara, que era lo que estaban esperando los especuladores del grupo 2. Vicente, no sé si se me ha entendido lo que he explicado, coméntanos. Sí, pues nada, voy a hacer abundar un poquito en el análisis tan bueno que nos ha hecho Sergio. Comentaremos unas cosas generales, pero voy a entrar un poco a desentrañar eso que estabas comentando tú. Resulta que los especuladores pensaban que GameStop, una empresa que se dedica a vender físicamente juegos, lo suyo era que quebrara. Y como bien ha dicho Sergio, todo el mundo apostó a que la empresa iba a quebrar, porque como todo se compra ahora por internet, etcétera, etcétera, lo que ocurre es que, por lo visto, no les salió bien la jugada en un principio, en tanto en cuanto la empresa, pese a vender sus acciones, estaba muy saneada. Tenía algo que no contaron, lo digo porque lo he leído hace un rato esta tarde, no contaron que tenía una fidelización importantísima de clientes. Solo valoraron el tema sencillo, vamos a especular. ¿De qué manera especulamos? Fácil. Bueno, GameStop se dedica a vender juegos físicos y como ahora todo el mundo los compra por internet, bueno, esto es una empresa que va a quebrar. Con lo cual juega la parte que ha dicho Sergio, vamos a apostar que esto se hunde porque, macho, esto se va a hundir. Y la segunda parte viene en lo que tú has dicho. ¿Qué ocurre? Efectivamente, la empresa empieza a perder valor, sin contar en estos, digamos, intangibles que si no eres un buen conocedor de mercado no tienes, que es que verdaderamente GameStop estaba muy bien asentada en el mercado, que tenía una fidelización de clientes importantísima y que verdaderamente no era fácil que quebrara. Entra en juego un tal Michael Burry, el señor, un asesor management el dueño del fondo Sion Asset Management, que el tío es un especulador de los de verdad. este inversionista de fondos, para que sepáis de qué va un poco la película, ganó millones en corto en hipotecas de alto riesgo durante la crisis de 2008. Quiero decirte que estos son, como comentaba Sergio, caimanes que se mueven por el mundo de las finanzas pues con mucha soltura y jugando muy bien sus cartas, saben jugarlas. Bueno, pues este tipo empezó a comprar y a vender acciones de GameStop pensando pues que verdaderamente no era una empresa que iba a quebrar, sino una empresa que iba a mantener, bajaron mucho. Que sepáis, en abril del 2020 las acciones de GameStop rondaban los 3 euros y ahora, esta semana, se estaban vendiendo 365,42 dólares. ¿Qué ocurre? Pues eso, que era una empresa que verdaderamente era difícil que quebrara. Entonces, la gente que mantuvo en su principio las inversiones, al final ha acabado recuperando. ¿Qué ocurre? Que nadie pensaba que iban a alcanzar tanto dinero. Entonces, hay mucha gente que, entre medias, cuando ha ido subiendo el valor, ha ido vendiendo. ¿Qué provocó este señor, el tal Burry, para invertir? Pues hizo que la empresa GameStop recomprara sus acciones para que nadie pudiera especular sobre ellas y poder hacerlas bajar. Si yo soy el dueño de mis acciones, claro, yo tengo unas acciones que pululan por el mercado, que suben y bajan, y que hacen subir y bajar mi valor. Pero de esas acciones que yo poseo, si yo, que soy el propio dueño de la empresa, no voy a especular con ellas. Eso fue lo que hizo el señor Burry, que dijo a GameStop que podían hacer para que no bajaran las acciones. Efectivamente, eso han hecho. ¿Qué ha ocurrido? Que han consolidado el tema y que todo este tema, todo ese segundo grupo, que lo que estaba especulando era estaba apostando por si subían o bajaban, ha perdido el dinero. Y apunto, has dicho tú, Sergio, unos 5.000. Bueno, pues se calcula que en total de la jugada de los fondos que hay invertidos, o sea, de la gente, de los fondos, de estos grandes fondos de accionistas que hay en Estados Unidos, los distintos y algunos bastante importantes, han perdido un total de 70.870 millones de dólares, de los cuales grupos de soporte van a ayudarles para que estos otros grupos que han perdido tanto dinero pues no entren en la quiebra técnica. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto, señores oyentes? Bueno, todos sabéis que soy estoy totalmente opuesto al funcionamiento del mercado de la bolsa. Soy de los que piensa que la bolsa se debía abolir, que antiguamente, antes de que existiera la bolsa, la gente compraba y vendía empresas, invertía y desinvertía en empresas y no ocurría todo esto, porque a nadie le interesaba especular. A la gente que invertía antiguamente, antes de que se inventara la bolsa, le interesaba de verdad que la empresa funcionase. Y si perdía dinero, se jodía, entre comillas, perdóname la expresión, literalmente, porque mi intención en la inversión en esa empresa es de que la empresa prospere y funcione. Ahora no. Ahora, como bien has dicho tú, Sergio, y bien has apuntado, los intereses son, no sé, si la empresa prospera o no prospera, ya veremos en qué lugar ha puesto. Si suben las acciones, igual ha puesto a que suban o ha puesto a que bajen. O yo mismo, manejando el mercado, haré que suban o haré que bajen, depende de mis intereses, porque mi interés legítimo no es el que la empresa funcione, sino el ganar dinero. Por eso, yo siempre he dicho que la bolsa es el mecanismo de la especulación económica por excelencia. Vamos a ver, el foro del que estabas hablando tú antes, Sergio, era ese que se han juntado muchos miles de accionistas, es un foro que se llama Wall Street Beach, que es en el que, pues eso, desde Internet han ido invirtiendo. Dos cositas quiero anotar un poco. ¿Que minoristas se han unido para hacer compras de acciones y el resultado es que pierdan dinero los grandes fondos? Pues bien, según ellos, señores, esa es la esencia del libre mercado. Esa es la esencia del libre mercado. Las acciones suben o las acciones bajan y nosotros, los librecambistas, la gente que vive del mercado económico, los liberales de la economía, esa es, en esencia, el funcionamiento de nuestro interés librecambista y de la economía en general. Pero no pensé mal, vamos a ver, da igual quien gane o quien pierda. Todo el que especula en bolsa, soy de la opinión personal, es mi opinión personal, debería perder. Lo que ocurre es que al fin y al cabo alguien gana en bolsa para que otros pierdan siempre. Y es así como funciona. La bolsa no funciona de otra manera. Todo el juego que empezó en su momento muy a las claras en la bolsa, básicamente el funcionamiento era sacar acciones para que la gente, todo el mundo que no tuviera un gran capital, pudiera invertir en una empresa que pudiera funcionar bien. Básicamente es muy bueno el interés, la fundación, por decirlo de alguna manera, del mecanismo de la bolsa está muy bien, pero ocurre, como bien ha apuntado Sergio, que aquí ya no se, como he dicho yo, aquí ya no se le interesa a nadie que la empresa gane porque tiene mis acciones. A mí ya no sé lo que me interesa. a estos grandes fondos ya nadie sabe lo que les interesa. A algunos les interesa que pierda, a otros que gane, a otros que suba, a otros que baje. Voy a pasar palabra y después continuamos comentando el tema, pero básicamente de todo lo que está ocurriendo es esto, es la expresión del libre mercado pura y dura lo que ha ocurrido. Lo que ocurre es que, claro, cuando pierden los que ganan siempre, no les gusta. Y ahora entraré a comentar otra cosa. Sí, es la mentira que decías tú, ¿no? De ese libre mercado aplicado a la bolsa, en la que los liberales siempre dicen, no, es que la bolsa está muy bien porque cualquier individuo puede participar en bolsa y hacer beneficios. Sí, claro, cualquiera, pero con vuestras normas. Ya verás cómo, con esto que ha pasado ahora, ya verás qué pronto sacan nueva legislación que prohíba lo que ha hecho la gente de este foro, la gente de Reddit, porque sí, ellos quieren que la gente se meta en bolsa, pero siempre sometiéndose a los peces gordos de Wall Street. No quieren que la gente actúe por libre. Y como comenta Vicente, pues claro, esta bolsa le puede interesar, como estamos diciendo programa tras programa, puede interesarle en un momento dado hundir la economía de un país para comprarlo a precio de rebajas, porque estos financieros, no olvidemos que ellos, para ellos, el dinero no es un fin, es un medio, que ellos lo que buscan es el poder político total, acaparar todas las riquezas reales que puedan, y están utilizando este mundo de las finanzas para llevar a cabo ese objetivo. Como decía también antes Vicente, pues claro, ha comentado antes, o he comentado yo antes, estos tres grupos, lo quería dejar claro porque se está centrando mucho el tema en los medios de comunicación en el grupo número 2, en el de los fondos bajistas, que son los que están llevando de momento a las de perder, y el grupo número 3, el de los miembros de este foro de Wall Street Bets de Reddit. Pero qué poquita gente está hablando del grupo 1, al que pertenecería este señor, como ha comentado antes, este Michael Burry, que acaba de nombrar Vicente, es decir, la gente, los propietarios originales de las acciones, que son este Michael Burry, que es otro tiburón más de las finanzas, que este no es ningún angelito y este seguramente se vaya a forrar con lo que está pasando. Estamos también siguiendo a este empresario llamado Ryan Cohen, que también pues tuvo una visión especial, tuvo información privilegiada especial, y a finales del año 2020 compró más de 9 millones de acciones de GameStop, lo que ha aumentado su fortuna hacia los 1.700 millones de dólares. Y sobre todo, el 75% de las acciones de esta empresa, de GameStop, antes de este fenómeno que está pasando ahora, eran propiedad de los de siempre, de BlackRock, de Vanguard, de Fidelity y de este tipo de gente. Así que realmente es cierto que los que pueden perderlo todo son el grupo 2 de estos fondos, digamos, de tamaño mediano, pero este grupo 1 de grandes fondos, de gente como este Barry, de BlackRock, pueden ganar muchísimo dinero, y da la sensación de que lo que pierden unos lo están ganando otros. La gente normal, la gente de Reddit, pues ya veremos qué es lo que pasa si esta burbuja, porque estamos en una burbuja, acaba pinchando. Los que vendieron al principio ganarán dinero, pero la mayoría que se metieron más tarde también se pueden pegar un batacazo importante si estos grupos bajistas se declaran en quiebra y dicen que ellos no pagan nada. Entonces esta película todavía no ha terminado y es importante saber el plazo que tiene esta gente del grupo 2 para devolver al grupo 1 en su momento las acciones que tomaron prestadas. Yo este dato lo he estado buscando, no lo he encontrado, no sé si hay un plazo, hay un contrato, hay un plazo límite para que esta gente devuelva a sus propietarios originales las acciones, y ahí yo creo que está la clave, que lo que puedan aguantar la gente de Reddit siguiendo comprando y comprando e inflando la burbuja antes de que estalle. Sergio. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que estáis comentando y me ha gustado mucho la intervención de Vicente. Yo, por lo que tú comentas, Miguel, ya de hecho se están haciendo ya acciones para imitar pues lo que ha pasado con GameStop. Están ya surgiendo, porque esto es como todo, ¿no? Esto, pues hay un grupo que empieza a hacerlo, suponiendo que haya sido de forma espontánea, y luego pues este comportamiento se va imitando, y ya de hecho hoy pues había planeado hacer algo más o menos parecido con una criptomoneda y finalmente pues ya no ha salido bien, ¿no? es pronto a lo mejor saber hasta qué punto pues esto puede ser una obra más ideada por los de siempre para salirse con la suya, pero lo que está claro que, a ver, estos grandes grupos nunca pierden. Nunca pierden porque lo controlan todo. Y como ha comentado Vicente, la bolsa al final no deja de ser un mecanismo de bombeo de dinero continuo a estas grandes a estos grandes magnates. Y esto es muy simple de explicar. Si nos metemos por cualquier red, cualquier página, plataforma de internet, pues está inundada de vídeos, ¿no?, que han surgido recientemente muchísimos incitando a la gente a invertir en bolsa, contra plataforma, hazte rico, desde que estoy haciendo trading, mira en qué casa vivo, me he mudado a una mansión, me he comprado un Ferrari, etcétera, etcétera. Y entonces al final, pues pequeños, no me gusta llamarlo pequeños inversores, porque realmente no son inversores, pues son gente que dice, bueno, pues tengo 1.000 euros, pues mira, este tío dice que me voy a hacer rico, lo voy a meter a no sé qué compañía. Como ha dicho Vicente, no porque me interese esa compañía, sino porque lo único que me interesa es que esa compañía suba un poco a ver si puedo ganar algo de dinero. Entonces, pues a esa gente la incitan a comprar cuando esas acciones están generalmente altas y de repente, pues comienzan a bajar. Esa gente que hay ahí, lo que ha comprado pierde valor y por lo tanto pierde dinero. Y cuando esas acciones han vuelto a caer, pues son recompradas cuando están bajas por grandes fondos de inversiones que a su vez esperan a que vuelvan a subir para volver a vender. Entonces, claro, necesitan a esa masa de gente que no sabe ni lo que está haciendo para que compre acciones masivamente que hacen que el precio de estos grandes inversores pues se aumente. Entonces esto pasa, podemos ser pues un poco ignorantes y decir que bueno, que todos estos flujos son pues espontáneos y son naturales, pero se ve por ejemplo lo que está pasando en España ahora mismo, que pues hay mucha gente que se ve obligada a cerrar su negocio, hay mucha gente que está vendiendo sus empresas, hay mucha gente incluso que está viviendo su vivienda y todo ha bajado de precio, ¿no? Todo el mercado ha bajado de precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el mercado está bajo? Pues que de nuevo pues están vendiendo muchas empresas y muchas viviendas a precio de saldo y de aquí a X tiempo, cuando de nuevo todo se estabilice y el mercado vuelva a subir, pues esas compañías, esas empresas, esas viviendas de nuevo estarán en manos de pues compañías como Amazon, cualquier tipo de fondo buitre, y la bolsa digamos que es lo mismo pero un poco más electrónico. Entonces claro, si eso pasa de forma natural, pues vale, pasa de forma natural, pero imaginaos que tuvierais tantísimo poder que fuerais capaces de poder hacer que un país en determinado momento se hunda con el objetivo de comprar el país a precio de saldo. Y por desgracia, pues esta gente tiene el poder para hacer eso con los países y por supuesto lo tiene también para modificar la bolsa a su antojo. Sí, como comenta Sergio, claro, la gente se le hace creer que sí, invierte en bolsa y te puedes hacer millonario con muy poco trabajo y en muy poco tiempo, pero claro, ahí hay mucho de mito y mucho de mentira. En la bolsa realmente pues algo muy importante es tener información privilegiada y eso solo lo tiene la gente, la pequeña gente, el pequeño grupo que está en la élite, en la punta de la pirámide, que son los que manejan el cotarro y entre ellos tienen una solidaridad de clase e incluso de tribu, por así decirlo, frente al resto. Y digo de tribu porque aunque sí es el estereotipo de la persona de origen judío que se dedica a las finanzas, pues tiene su parte de estereotipo, pero también tiene su parte de verdad. De hecho, en esta película de GameStop ahí intervienen varios agentes de origen judío, tanto los que están ganando como los que están perdiendo, e incluso el dueño de este foro de Reddit es un mexicano de origen judío llamado Jaime Rogozinski. Vicente, ¿quieres añadir algo antes de la pausa? ¿Cómo crees que puede evolucionar este tema? Y si crees que puede haber, como reacción del sistema, pues más leyes de control de la bolsa, pero de control de la gente normal, mientras que a la cúpula de estos financieros se les seguirá dando libertad para que sigan con sus estafas libremente. Coméntanos. Pues sí, por supuesto que tengo cosas que comentar. Además, vamos a entrar directamente al ajo de lo que tú estás comentando. Resulta que, como ha comentado Sergio en la primera intervención, todo esto se mueve por Internet. Es muy fácil invertir ya por Internet. Ya hay corredores de bolsa. Ya no tiene que ir nadie a un despacho o no tienes que ir ni a tu banco a abrir un fondo de compras de acciones para poder invertir en bolsa. Directamente hay brokers en línea. Robinhood e Interactive Brokers son dos de los más importantes que han tenido parte contratante de la primera parte en todo lo que ha sucedido en GameStop. Por cierto, esta película de GameStop va detrás también un par de compañías más. La compañía BlackBerry, por lo visto, que pues estaba pululando aún por ahí, han especulado con sus acciones. Una cadena de cines AMC en Estados Unidos, una cadena bastante conocida, por lo menos allí, y vamos, que arrastran otro tipo de empresas a todo esto. La empresa Melville Capital, la especuladora, va a entrar en bancarrota, como he comentado antes, y eso. ¿Por qué decía que iba a entrar directamente al hilo? Resulta que estos corredores de brokers en línea, son corredores de bolsa, han prohibido el comercio de las acciones de GameStop, de BlackBerry, de AMC, de Bitbat, and Beyond, que son tres empresas más, además de la de GameStop, que estaban empezando a subir de una manera bastante lineal, lineal ascendente, sus acciones. Por lo visto, también, pues eso, tenía algo que ver los de Reddit y Wall Street Bets en el tema de hacer subir el precio de estas acciones. Con lo cual, se estaban oliendo una jugada parecida y se han permitido el lujo unos señores brokers en línea prohibir el comercio de estas acciones. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Esto no es un mercado libre? ¿Son acaso estos brokers en línea un ente estatal de control económico de Wall Street? No, señores, no lo son. En todo caso, son un ente que intenta proteger, como estábamos comentando, el interés de las grandes ballenas de la inversión en bolsa. Entonces, se han permitido el lujo de prohibir que se puedan vender o comprar las acciones de estas empresas. Dicen, monitoreamos continuamente los mercados, hacemos cambios y hacemos cambios cuando es necesario. Pues ha salido ya voces discrepantes en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano también, criticando lo que han hecho estos dos, que no serían otra cosa, bueno, muy grandes y todo lo que vosotros queráis, pero no son más que dos empresas particulares que viven del negocio broker en línea y que se han permitido el lujo de ellos mismos, sin contar con Wall Street, evitar que la gente que opera con ellos compra y venda las acciones. Dicen, aquí en esto en España es especular, no puede suceder, aquí tenemos el control del mercado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Señores, ¿qué es la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Pues unos amiguetes que se juntan y va una empresa a decir, a enseñarles sus papeles para ver cómo la valoran para que puedan entrar. Y ahí entra toda la especulación y el amiguismo y toda la parafernalia a este respecto que os podáis imaginar. Sí. Y efectivamente, en Estados Unidos, por lo visto, no hay ningún ente fuera del gobierno, por supuesto, que controle esto. Pero estos señores se lo han permitido. Por cierto, BlackRock ganará en esta jugada más de 1.000 millones de dólares en toda esta jugadita. Y ahora quiero comentar una cosa bastante peculiar. No sé si lo habéis leído, el tweet de Elon Musk. El martes, es interesante porque estaba leyendo la noticia y ahora he ido a buscarla corriendo al móvil y resulta que el señor Elon Musk no da puntada sin hilo. Publica el tweet este de GameStop, que supuso un empujón importantísimo a la compra de acciones de GameStop. Estos fondos bajistas, que son los que más se han visto perjudicados con la pérdida del dinero, eran aquellos que lo criticaban a él porque vende humo, porque no sabemos, él sí, enseña cuatro coches muy bonitos y en teoría tiene cohetes, tiene asteroides, tiene de todo, tiene, ¿me entendéis? Y estos son fondos de los que han perdido millones, estaban totalmente en su contra. Las sencillas entre estos fondos con él, vamos, de hecho, el Left, uno del propietario de Citron Research, uno de los, demandó a Elon Musk y a Tesla por presuntamente manipular el precio de las acciones de la compañía al emitir información materialmente falsa y engañosa. No sabemos de momento si Elon Musk se ha sumado a las ganancias en AMC, la empresa esta de cines que os decía yo, o GameStop, que lo más sonado ha sido lo de GameStop porque ha sido una subida importante, pero por lo visto la del grupo de cines AMC también ha sido bastante importante. Entonces, este informador no sabe en cuál de los dos es donde Elon Musk ha ganado más dinero, pero lo que sí que sabe es que sus enemigos, entre comillas, estos con los que se ha enfrentado en bolsa, han perdido una barbaridad de millones impresionante. Quiero decir que las élites luchan entre ellos. Cuando uno le hace daño al otro, el otro también procura defenderse y hacer daño a su contrario. Y eso es parte también de lo que ha ocurrido con todo esto. Pero lo importante, yo por lo menos la idea fuerza que quiero dejar caer a nuestros oyentes, es que esto es mera especulación. Aquí no interesa si la empresa funciona bien del todo. ¿Vamos a ganar dinero honradamente? No. Aquí interesa llenar el bolsillo. Y llenando el bolsillo puedo comprar. Y con el dinero somos los amos del mundo. Ya lo dijo Rockefeller, dadme que reine quien quiera y dejadme a mí el poder de crear el dinero y el dominio de los bancos y me da igual quién gobierne. Y es así. Y a esto juegan estos grandes fondos y estas empresas que especulan en Internet o en los brokers, da lo mismo. La bolsa es un mecanismo de especulación económica nada más. No busca el beneficio de las empresas, sino el beneficio de aquellos que invierten en ellas. Era lo último que quería decir. Pues interesantísima esta información que has dado, Vicente. Desconocía este enfrentamiento de Elon Musk con estos fondos, lo que refuerza todavía más nuestra idea de que a lo mejor todo este asunto no ha sido tan espontáneo como nos gustaría pensar o como nos quieren hacer creer. Y como en esta opinión de Vicente Estarelles, terminamos esta primera parte del debate, una pequeña pausa y enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! Crónicas de un occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación. El afán por recrearse lo más bajo. La incomprensión hacia el pasado. El desprecio de la propia tradición. El hundimiento de la natalidad europea. La sustitución étnica de las poblaciones blancas. La construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un occidente enfermo de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Estamos aquí otra vez y hace unos días tuvo lugar esa reunión virtual, en este caso por la pandemia, del foro de Davos, donde se reunieron los mayores o unos cuantos de los mayores ultracapitalistas del mundo, y recalco esto de ultracapitalistas porque, como luego comentaré, desde la derecha liberal pues nos quieren convencer de que esto es una cosa de izquierdistas y bolcheviques y gente de este tipo, y no es tan sencillo ni tan simplón como ellos nos quieren hacer pensar, pero sí que es cierto que el invitado de honor de todos estos ultracapitalistas fue, curiosamente, el presidente de la dictadura supuestamente comunista china, Xi Jinping, que fue, como digo, el invitado de honor. Y allí, entre todos, decidieron el futuro que nos espera, que es este supracapitalismo mundial, este gobierno mundial que, eso sí, utilizará técnicas comunistas de control social para la población normal y corriente. Sergio, tú mismo, ¿qué opinas de esta reunión del foro de Davos? Coméntanos. Pues hoy precisamente, yo no sé, la verdad, supongo que será casualidad, pero me han llegado un montón de noticias sobre esto que se está comentando, de que, bueno, pues una parte de esta agenda que llevan esta gente, bueno, se puede englobar también dentro de la Agenda 2030, es que vamos a ser felices sin tener nada, ¿no? De hecho, el propio Bill Gates ha hecho unas declaraciones en las que ha dicho que la gente en el futuro no tendrá nada y será feliz. Hay que abolir cualquier tipo de propiedad privada. La gente ya no tiene que tener nada en propiedad. todo va a tener que ser suministrado por parte del Estado, la vivienda, la comida, la ropa, el coche, cualquier servicio, cualquier pequeña cosa que puedas tener, ya no va a ser tuya, sino que vas a depender del Estado, y evidentemente el que depende del Estado pues se tiene que mostrar fiel, porque en cuanto no se muestre fiel, esa persona va fuera. Entonces yo es un poco el objetivo que veo, ¿no?, en ese planteamiento que esta gente hace, y lo han dicho así, con esas mismas palabras, en ese mundo utópico que quieren crear. Entonces, claro, para despojarnos de cualquier tipo de propiedad, lo que nos tienen que hacer es hundir previamente. Y yo creo, sinceramente, que están en eso. A mí no hay nada que me dé más pena, ¿no? Y yo creo que cualquier persona que nos está escuchando lo puede ver en su día a día. Darte una vuelta por tu ciudad, por tu barrio, ¿no?, por donde sea, y ver, pues, tienda de toda la vida, incluso de antes de que nacieras, con el cartelito de se traspasa, se vende, liquidación por cierre, y todo este tipo de carteles que mucha gente pues está viendo obligada a poner. Y lo más seguro que pues bueno, pues esos locales pues sean sustituidos por otro tipo de empresas, por otro tipo de comercios que todos conocemos y que me da a mí que van a empezar a aflorar bastante en nuestro país. Y bueno, pues sinceramente, a ver, es que esto no es especulación, esto no es conspiración, esto no es nada. O sea, ese es un poco el destino al cual nos lleva. También nos podemos meter con el tema de la robotización en el trabajo, que ya va a convertir al ser humano en totalmente inútil para la vida, porque no va a tener que producir nada. Y como no tiene que producir nada, pues no tiene que trabajar, y si no tiene que trabajar, pues no puede ganar un sueldo, por lo tanto va a ser el Estado quien lo tiene que mantener, y ya puesto que te pagamos un sueldo, pues al final, sí, bueno, te podemos dar un sueldo para que tú te pagues tu vivienda, tú te pagues tu comida, te pagues tal, pero evitamos ese sueldo, evitamos el intermediario, y como al final va a ser el propio Estado el que se lo tenga que suministrar todo a esos elegidos que se queden, porque tampoco vamos a ser todos, pues bueno, pues te quitamos el dinero directamente y todas las propiedades pasan a ser de nuestra propiedad, y nosotros decidimos quién hace uso y disfrute de ellas y quién no. Realmente ese es el futuro al que nos llevan, y es totalmente desalentador. Evidentemente cuentan con todos los recursos habidos y por haber para vender esta utopía de la mejor forma posible. Empezarán con su bombardeo mediático cuando llegue el momento, pues diciendo lo típico, ¿no?, que bueno, que así, claro, la gente será más feliz, porque como no tiene que trabajar, como no tiene propiedades, pues tampoco se tiene que preocupar, y se podrá dedicar, como ellos han dicho, que también lo he leído esto y me ha hecho mucha gracia, nos podremos dedicar a pensar y a crecer interiormente, ¿no? Ponen que ese era un poco el objetivo. Pues bueno, si alguien se lo quiere creer, que se lo crea, pero está claro que a muchos de nosotros pues no nos la van a colar. Es curioso, ahora te paso la palabra, Vicente, pero a mí lo que me hace bastante gracia es el papel de los liberales. Esta noticia la hemos sacado del periódico Libertad Digital, de su revista libremercado.com, es decir, que ya con el nombre lo dice en todo. ¿Y cuántos años han estado los liberales saboteando a la única institución que podía hacerle frente a estos globalistas, ¿no? El Estado, nación, un Estado nacional soberano. Constantemente se lo decíamos a los liberales que estabais siendo tontos útiles, si no es que eran algo peor, si no es que eran agentes a sueldo, que es lo que yo ya empiezo a pensar, porque no es normal que sean tan tontos y que siempre sean incapaces de ver la realidad que tienen delante de la cara. Yo creo que ya esta gente es que son disidentes controlados de manual, cuya función es desinformar y estar siempre lanzando cortinas de humo para que la gente no vea la realidad. Y cuántas veces les dijimos que si desmanteláis el Estado-Nación, como pedían los liberales, no vendrá esa mano invisible del mercado a regularlo todo y que todo funcione como un reloj perfecto. No, vendrá la dictadura mundial de los grandes fondos, de los grandes bancos, de las grandes multinacionales, que van a acaparar un poder tan grande que acabarán absorbiendo a los estados y poniéndolos bajo sus órdenes, que eso es exactamente lo que es el nuevo orden mundial y el gobierno mundial. Hablan los liberales de que se quiere instaurar una dictadura socialista global. Hablan de los izquierdistas del foro de Davos como que si aquí los culpables fueran los comunistas socialistas bolcheviques. Y sí que es cierto que quieren implantar formas de control social comunista para la población. Pero la élite, la cúpula, son los ultracapitalistas que los liberales siempre han defendido y sobre todo los chinos. ¿Cuántas veces les dijimos a los liberales, dejad de defender en nombre de vuestro libre mercado la invasión de productos chinos porque estáis alimentando al monstruo que os va a comer? Y los liberales no, defendiendo que vengan en masa comercios chinos, defendiendo que nuestra industria se vaya en masa a China, defendiendo que el pequeño comercio chino, con su competencia desleal, revienta nuestro comercio, callando ante las devaluaciones artificiales de la moneda de los chinos, callando ante todo eso en nombre del libre mercado. Y al final, ¿qué ha pasado? Liberales, que habéis estado décadas siendo los tontos útiles de los chinos y ahora os lleváis las manos a la cabeza y protestáis y denunciáis que los chinos quieren implantar su dictadura mundial comunista. Pero vamos a ver, liberales, iros a paseo, traidores, que ya está bien el daño que habéis hecho. Como todos estos youtubers liberales, el Rubius, el Wall Street Wolverine, que siguen defendiendo su utópico y su inexistente libre mercado mundial, que al final a lo que nos ha llevado es a esta dictadura mundial de las élites supracapitalistas en alianza con la dictadura china. Vicente. Bueno, señores oyentes, más claro no se puede decir, no. Miguel, pero además es que para estos, todos aquellos que piensen que efectivamente el libre mercado va a venir a salvarnos porque todo va a ser perfecto, fabuloso y todos vamos a tener derecho a comprar acciones y tal y tal y tal y tal y tal, señores, si en la primera parte del programa os hemos dado un ejemplo de lo que es la bolsa, ¿de verdad alguien piensa aún que el mercado se va a autorregular y esto va a funcionar y la oferta y la demanda se regulan automáticamente? Por favor, señores, si nuestro cerebelo reptiliano no nos deja, si somos al fin y al cabo animales y nos comportamos como tales, es algo que no quiere ver ninguno de los buenistas, estos que dicen que no, pueden haber guerras, es que somos gregarios y tenemos tendencia a esa tendencia natural, por eso hay que acabar con esa tendencia natural, que es la familia, el Estado, la nación, el grupo de amigos y tal, y ya están acabando con ello, poquito a poquito. Si este COVID, ya lo hemos dicho en multitud de programas anteriores, es un acelerón a toda esta imposición de la Agenda 2030, que ha dicho Sergio, esa Agenda 2030 que es la que quieren para nosotros, el mundo que ya han formado para nosotros. De hecho, esta reunión de Davos virtual, sin la presencia de Estados Unidos, el Xi Jinping ha hablado como si fuera el nuevo líder mundial, sin oposición ninguna, señores. Además, se permite el lujo, literalmente, anuncia, mejor dicho, amenaza con una nueva guerra fría si no se aceptan los cambios venideros. Lo dijo así, un nuevo gobierno mundial en el que China tendrá un gran peso, literal. Y además, China... Quiero decirte que además eso en el macro espejo de lo que ocurre, en esa bola de cristal de lo que está ocurriendo, va con el saco cargado, señores. China no está esperando a que le arreglen la economía los rusos, los americanos, los europeos, no. China en diciembre firma un macro acuerdo comercial con 15 países asiáticos. Podríamos decir que es la primera piedra, la piedra angular del mercado común asiático, pudiera serlo. Quiero decir que no está esperando a que movamos ficha a los demás para intentar llegar a ese nuevo orden mundial. No, no. China, señores, está tirando del carro y está tirando demasiado. Y además está tirando mal. Porque el señor Jinping, no lo recuerdo, habrá que recordarlo en algún momento, es la amalgama del capitalismo más brutal que os podáis imaginar junto con los sistemas de control comunista. Literal. Esto es el tecnocomunismo, lo que quieren imponernos para la Agencia 2030. Un fondo de capitalismo brutal en el cual todos debemos de producir y trabajar para el gran capital y además vamos a estar sometidos a unos niveles de control ciudadano terribles, brutales, que le hubiera gustado, le hubiera encantado tener tanto a Mao como antecesor del señor Xi Jinping, porque este señor Xi Jinping es secretario general del Partido Comunista Chino, señores. No es el presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas de China, no. Es el secretario general del Partido Comunista Chino, señores. Y eso no lo ha dicho nadie, no suena. Solo se oye a Xi Jinping como el líder de China. No, el líder del Partido Comunista Chino, señores. Y eso habrá que decirlo en algún momento. Pues eso, este tipo, aquí, entre que el fundador del Foro de Davos es el marxista de izquierdas, el Klaus Schwab ese, que es un lameculos, digámoslo así en román paladino, que eso que la gente entenderá, nada más hizo que alabar las posturas de Xi Jinping, pero no nos, como has dicho Miguel, muy bien dicho, no nos dejemos cegar por los bártulos del rojerío y por las banderas rojas que enarbolan estos tipos, no, esto es un capitalismo brutal, un capitalismo sin conocimiento del individuo, sin luchar por el bienestar, simplemente claro, para el poder de las élites y para llevarnos a todos a la esclavitud comunista más exacerbada. Aquí, nadie recuerda que el gobierno de Taiwán, se lo pudiera haber recordado a este tipo, a este, al líder del Partido Comunista Chino, que Taiwán avisó del COVID en diciembre del 19 y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que vela por la salud de todo el mundo, encubrió el aviso. No dio pie a que llegara la noticia con tiempo suficiente al resto del mundo. Y a nadie le ha recordado al señor Xi Jinping en esta reunión del Foro de Davos, le ha recordado la nefasta, que bueno, para él no, porque ellos han crecido un 2,3% ha crecido su economía, mientras caen todas las economías del mundo libre, por llamarlo de alguna manera. Libre no, sometido a la esclavitud del capital. A ese capital que, como hemos comentado, estamos diciendo todo el rato, no podemos dejar en manos del libre mercado, porque no podemos dejar en un libre mercado que funciona, como hemos visto en la primera parte del programa, está claro que no podemos dejarlo. Entonces, hace falta una tercera vía para retomar todo esto, una tercera vía social, claro, que afrente todo este problema. Solo voy a comentar una cosa. Nadie ha comentado, nadie ha tenido las santas narices de plantarle cara al comunista chino este de las narices y decirle que en su país se detienen y se encarcelan disidentes. De hecho, eso sí ha trascendido fuera, que el tal Xi Jinping lo que hace con aquel que quiere informar, están amenazados de muerte todos los que han estado en contacto con la información más o menos secreta o más o menos confidencial al respecto del COVID-19 en China. Están amenazados de muerte o de cárcel o de muerte o de pena de muerte, señores. Eso es libertad, eso es de verdad lo que queremos para el resto del mundo. Sergio. Sí, que yo tengo por resumir todo lo que estamos hablando y yo creo que ir a la base del problema. Yo recientemente pude hablar con el jefe de la oficina de un banco, ¿no?, de aquí de mi ciudad, y él me lo comentó, ¿no?, que lo que se está produciendo ahora mismo a nivel mundial pues es un cambio de poder entre Estados Unidos, que es la que pues de aquí para atrás ha sido dueña y señora del mundo, hacia China. Entonces, claro, ¿qué está pasando ahora? Que pues aquí en Europa, que estamos en una, o hemos estado en una área toda la vida de influencia norteamericana, ahora pues todo el mundo sabe que Estados Unidos es el caballo perdedor, porque Estados Unidos es el caballo perdedor a favor de China. Entonces, claro, lo comentabas tú, Vicente, nadie se atreve a cuestionar nada al presidente chino. Es que evidentemente saben que son ellos los que van a dominar el globo en estas próximas décadas, y veremos a ver hasta cuándo. Entonces, pues a ninguno le interesa posicionarse en contra, más si me cuando sabe lo que has comentado tú, lo que le pasa a cualquier persona que se atreve a oponerse, y toda esta gente pues va a aplaudir lo que se imponga desde China. Y luego también pues me gustaría entrar en el tema de los liberales, que es que claro, ellos dicen que el Estado pues hay que abolir el Estado, ¿no? En cierta forma, porque es un impedimento para que la economía y tal, pues se desarrolle libremente. Yo en cierta parte, comparto que el Estado es un estorbo, pero por algo en los que ellos nunca entran, y es porque el Estado, la gente que dirige el Estado, en este caso, el presidente del gobierno y demás, son los traidores más grandes que tiene el pueblo español, que tiene el pueblo alemán, que tiene el pueblo francés, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, si hacemos caso a sus postulados de los liberales de quitar este Estado porque estaríamos mejor si nos autorregulamos nosotros mismos, lo único que hacemos es abrir las puertas a que los grandes magnates se terminen de hacer con el control de todo el mundo. Pero es que ahora mismo la situación en la que estamos es en una situación de traición total por parte de nuestros gobernantes, que a efectos prácticos nos hace lo mismo que no tener Estado. Por lo cual, y como bien habéis comentado, hace falta una tercera vía que no vaya en contra del Estado en este caso, porque es el mecanismo que al final nos puede a todos unir y hacer fuertes frente a la injerencia extranjera, y que de verdad nos gobiernen gobernantes que miren por el pueblo y no que miren únicamente por sus intereses propios, o directamente sean gente que han sido puesta ahí por las grandes multinacionales. Y me gustaría leer una de las fotos que tú, Vicente, pusiste, que te considero que haces muy buena labor en Twitter poniendo imágenes, y dice así, ¿no? ¿Para qué sirve una crisis? Las pequeñas empresas quiebran. Por lo tanto, los grandes multinacionales absorben todo el mercado y crecen. Ahora los autónomos que perdieron su empleo trabajarán para esas multinacionales por un sueldo mínimo, convirtiéndose de esta forma en gente que son prácticamente esclavos, que trabajan para estas multinacionales, ya no trabajan para su negocio, y que a su vez tienen que reinvertir ese dinero que ganan en tiendas que pertenecen a la gran multinacional que previamente los ha absorbido a todos. Y eso es el círculo, como pone aquí, una vez cerrado el círculo, se convierten en esclavos que trabajan gratis. Pues bueno, si nos ponemos a ver cómo al final pues todo esto no es casualidad y todo está perfectamente orquestado para que ocurra así, porque el objetivo final es la dominación más absoluta del ser humano, pues a ver, es que más claro no lo podemos decir, obviamente. Pues para terminar, un último tema. Ha hablado Sergio de esa tendencia mundial de trasladar la economía o el centro económico mundial de Occidente a China. También otra tendencia, como ha dicho Bill Gates, es la de seguir aterrorizando a la población mundial con nuevos virus y con nuevas pandemias en el futuro. Otra tendencia es el impulso del dinero en efectivo en detrimento del dinero, el impulso del dinero electrónico en detrimento del dinero en efectivo. Y otra tendencia, otro lavado de cerebro, otro tema que nos van a machacar constantemente en esta agenda 2030 es el del supuesto cambio climático, el del supuesto calentamiento global, que tanto tiene que ver, aunque esto bien que nos lo ocultan, con la geoingeniería y no tanto con la actividad humana, con la economía humana, con la economía occidental. Estos días, este mes de enero ha sido brutal, ha sido terrorífico, el cambio salvaje de temperatura. Hemos pasado de temperaturas muy frías en muy pocos días a un calor absolutamente tremendo, fuera de lo normal, y justamente luego de que, como siempre, esos extraños aviones sin identificar vuelen, sobrevuelen nuestros cielos, dejen esas extrañas estelas químicas, dejen esas extrañísimas brumas que lo cubren todo y automáticamente aumentan las temperaturas. ¿Qué opináis de lo que ha pasado estas últimas semanas? Vicente, tú mismo, para empezar. Que no se nos olvide a nadie quién está detrás de la formación de todas las ideologías marxistas, socialistas surgidas en Europa y llevadas a lo largo y ancho de todo este mundo. Acordaos quién está detrás. Por eso China, el comunismo chino, está triunfando, porque lleva detrás al capitalismo sionista. Eso no quiero que se nos olvide. Una vez hecha esta pequeña elucubración, voy a leer una noticia que ha rodado bastante por red al respecto del cambio climático, y para que veáis cómo utilizan el cambio climático para tomar, o como el cambio climático este que nos quieren vender, por supuesto, para tomar decisiones, para invertir o no invertir. Bueno, pues esa noticia se ha hecho bastante conocida por internet desde el 5 de abril del año 2008, en el diario de León, expertos auguraban que en 2020 ya no habría nieve por debajo de los 2.000 metros de altura. Eso en el 2008. O sea, quiero decir que hoy por hoy, todas estas nevadas que nos han caído, pues no deberían haber ocurrido. Alguien, por cierto, en la noticia los llama los ponentes, entre comillas, de prestigio internacional. O sea, dicen eso. Y todo esto, ¿por qué vengo a decir lo que utilizan estos planteamientos, se utilizan para los brasileños? Porque esto fue el pilar básico para denegar la ampliación de la estación de esquí de San Glorio, que se quedó paralizada. Después de utilizar este argumento, el gobierno utilizó este argumento, pues puso este argumento encima de la mesa para denegar las ayudas a la, pues eso, a la ampliación de la estación de servicio, de la estación de esquí, para generar más progreso económico, más, pues eso, en una zona verdaderamente minera y que ha tenido mucho sufrimiento al respecto del cierre de toda la minería leonesa, etcétera, igual que la asturiana, pues eso, utilizan este argumento del cambio climático, de estos expertos en 2008, que ya para 2020, no, por debajo de los 2.000 metros, era imposible que nevara ya, que hubiera nieve, con lo cual, ¿para qué iban a hacer la inversión en la estación de esquí de San Glorio? Pues señores, para eso, para, entre comillas, joder a la población local y utilizar un argumento de estos ponentes de prestigio internacional que, por supuesto, como ya habéis comprobado con las nevadas, no solo de este año, sino de los anteriores, han patinado tristemente. Aerosoles, esto, ayer por la tarde publiqué un tuit en el cual comparto una información de Gonzo, pertenece a la plataforma de Salvemos a Biosfera, murciano, y que pone, se ve perfectamente un mapa de la península tomado desde arriba, se ve perfectamente toda la costa este verde completamente y te ves como hacia la izquierda se extienden de una manera extraña, antinatural, en esas nubes que parecen ondas de radio, y es efectivamente eso, han cultivado lo que han echado los aerosoles para diseminar las nubes y después las tratan con ondas de radio, con ondas magnéticas para desplazarlas. Eso, el que vea esa foto, porque una vez pasa la península, en el Atlántico ya se ve la nubosidad normal que hay encima del mar. No puedes dejar de sospechar, y digo sospechar por lo que comentamos muchas veces. No queremos que os creáis lo que os estamos diciendo, solo queremos que averigüéis, que tengáis inquietud. Consultad la plataforma de la biosfera, oíd el Expreso de Medianoche. Patricio lo tiene el culo pelado de comentar todas estas cosas. Es el que mejor nos explica todo esto. Esto sucede, señores, y está sucediendo ahora, y lo están haciendo, pero no solo ahora. Ya en la guerra del Vietnam admitieron los americanos que estaban con la gente naranja intentando provocar el cambio climático en la península, en aquella península, bueno, en la península vietnamita, en el territorio vietnamita, para sus fines bélicos, y no han dejado de hacerlo a lo largo de todo el mundo. Sí, es evidente que, y además si te pones a pensarlo, así llegas pronto a la conclusión de que el control del clima pues es el arma más poderosa que se puede tener, y quien controla el clima es que lo puede controlar todo. Puede controlar las migraciones, puede controlar la pobreza, la riqueza de un país, si se pasa hambre, si no se pasa, etcétera, etcétera. Según fuentes oficiales, la EMET y toda esta gente, pues ellos a día de hoy, por absurdo que pueda parecer, siguen manteniendo de que es imposible hacer que llueva o provocar una sequía. Ellos dicen que no, que es imposible, y por supuesto no acuden a ningún tipo de debate, no dan ninguna información, no refutan nada, simplemente pues es su palabra, y su palabra pues es la verdad, ¿no? A pesar de que existen pues cientos de informes, cientos de pruebas, cientos de experimentos que te indican de que sí, de que claro que se puede crear la lluvia y claro que se puede desertizar un país. Pero ellos siguen con su manía de que no. Recordemos, y también por abordar también el tema que hemos tocado al principio, que recientemente el agua, que ya nos lleva muchísimos años diciendo que va a ser pues el bien más escaso en el futuro, pues el agua recientemente ha entrado a cotizar en bolsa. Y ya estas grandes compañías pues ya llevan tiempo haciéndose con el control de las mayores reservas de agua del planeta, que dentro de poco pues van a estar totalmente privatizadas. Y luego también pues recordar una noticia que ha surgido hace poco, y es que pues gente como Bill Gates se están convirtiendo en los mayores terratenientes de Estados Unidos, y ahora les ha dado desde hace unos años por comprar la mayor cantidad de terreno posible, y no terreno cualquiera, sino terreno productivo. Y además es Bill Gates uno de los máximos promotores de que se haga geoingeniería, como si no se estuviera haciendo ya, pero él mismo lo dice, de que necesitamos hacer geoingeniería para reducir el cambio climático. Y bueno, esto está promoviendo una serie de ideas, una serie de acciones que precisamente se basan en todo lo que ya se viene denunciando por parte de Patrick y de su plataforma de Salvemos la Biosfera. Entonces, si al final empezamos a atar cabos, pues nos damos cuenta de que ya no es solo la creación del dinero, ya no es solo el control de la bolsa, es que también es el control del clima. Cuando tú juegas una partida de póker y tienes todos los ases bajo tu manga, como esta gente tiene, pues al final es imposible que pierdan. Y por eso ganan siempre, y por eso salen con la suya. Y si algo tan evidente como la manipulación del clima, que es algo que todos podemos observar en nuestro día a día, no es una cosa como el sistema económico que necesitas una cierta formación para entenderlo. Esto no necesita ningún tipo de formación para entenderlo, y yo animo a todos nuestros oyentes a que, ya no a nosotros, ¿no?, que no somos expertos en el tema, pero que vayan a programas, por ejemplo, como el de Patrick, que hace poco hicieron un especial en ingeniería, y se informen de primera mano de todo lo que se está haciendo actualmente y de la tecnología que existe para modificar el clima, y todos los ejemplos históricos que hay de su aplicación, como así sufrió por ejemplo España en los años 40. Y nada, pues simplemente quería apuntar eso. Pues con esta última reflexión de Sergio terminamos el debate de esta semana, despidiendo primero al propio Sergio, y por supuesto os aconsejamos seguir sus dos canales en YouTube, Quién Está Detrás y El Disidente. Sergio, como siempre, darte las gracias por tu presencia y hasta la próxima. Un saludo. Pues muchas gracias a ti, Miguel, por invitarme, y un saludo, Vicente. Y nada, pues un saludo a toda la audiencia, y le vuelvo a decir lo que acabo de comentar hace un minuto, que les aconsejo que sigan indagando estos temas por su propia cuenta, porque hay mucho para rascar. Y aquí estaré siempre que me necesitéis. Un saludo a todos. Y Vicente, que es Vicente Estarelles, con el que volveremos a contar la semana que viene. Vicente, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima semana, señores. Un abrazo. Muchísimas gracias, Sergio. Me encanta tenerte al lado y comentar estas cosas con un tipo que da la cara, que das el callo mucho en la red explicando todas estas cosas. Y eso, como siempre, eso es la perorata que os suelto al final. Por favor, compartid los datos, compartid los audios, visitad las páginas afines, los foros, los blogs, lo que sea, y no os lo creáis. No quiero que os creáis a pies juntillas lo que os contamos. Queremos crear en vosotros la necesidad de saber y de conocer esto, porque está ocurriendo, lo tenemos delante y hay que luchar contra ello, y nos va la vida en ello, y hay que continuar sin cejar en el empeño en enfrentar todos estos problemas que, como veis, están unidos de la mano y van todos a por nosotros. Hay que defenderse. Gracias. Pues terminamos el debate de esta semana. Hacemos una pequeña pausa, un pequeño descanso, y vamos ya a la entrevista a hablar de otro tentáculo del nuevo orden mundial, que es el de desarmar a la población civil para que no pueda defenderse de esta dictadura globalista. Paramos un momento y hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues vamos ya a la entrevista de este programa. Y bueno, vemos a veces en los medios de comunicación que nos llegan imágenes de Estados Unidos, el tema de las armas. Parece que últimamente allí pues se discute mucho sobre el tema de la posesión de armas, e incluso en un país en el que constitucionalmente pues el tema de que la gente tenga armas pues cada vez está más discutido, y da la sensación de que, bueno, sutilmente a los gobernantes de aquel país pues no les gusta demasiado que la gente patriota esté armada, y que poco a poco pues van restringiendo el acceso o el derecho a las armas de la población. Pero no hace falta que nos vayamos a Estados Unidos. Aquí en España también hay gente que posee armas, cazadores y otro tipo de gente, y parece que también a nuestros gobernantes pues tampoco les hace demasiada gracia que haya gente armada en España, y que poco a poco pues también van sacando legislación para lo mismo, para ir restringiendo y para ir desarmando a la población. De todo esto vamos a hablar con el presidente de la Asociación Nacional del Arma, ANARMA, que es Javier Arnaiz. Javier, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Javier. Pues antes de pasar a esta problemática que he presentado en mi introducción, coméntanos, Javier, brevemente, ¿qué es ANARMA? Bueno, ANARMA es una asociación de usuarios de armas de fuego que engloba desde los tiradores deportivos, cazadores, a incluso los profesionales, ¿no?, que usan armas de fuego. Y bueno, pues nuestro objetivo es velar por el interés de los usuarios y promover pues el interés de los usuarios, que las personas puedan tener un acceso a las armas que sea equitativo, todos igual, y que realmente, aparte de velar por la seguridad del uso de las mismas, pues que la legislación ampare las libertades individuales de los usuarios de las armas, ¿no? Nosotros creemos que el tema de tener armas no es solo un derecho administrativo. La ley natural permite a los hombres de defenderse, ¿no?, y defender su bien máximo, que es su propia vida y la vida de sus familias. Y bueno, pues las armas no dejan de ser una herramienta para este fin. Y por eso creemos pues, que es un, aparte de un equalizador de fuerza importante, es una herramienta que debería ser de uso común, ¿no?, entre todos los hombres de bien. Pues vamos ya, Javier, a la problemática. Parece que al actual gobierno pues no le gusta pues todo lo que tú acabas de comentar, pues no les gusta, y están legislando para eso, para confiscar o para poner todas las pegas y todas las trabas posibles para que gente como tú tenga acceso a estas armas. Coméntanos, ¿qué está haciendo el gobierno para, pues eso, para restringir vuestro derecho a tener armas? Coméntanos. Bueno, hay que entender que esto no es solo un problema de España, o sea, el problema de tenencia de armas en lo que es el mundo occidental es un problema global. Esto no ha aparecido en España por arte de magia, ¿no? Es un movimiento que lleva muchos años y que pretende a nivel occidental evitar lo que han sido los motores, ¿no?, de la cultura occidental cristiana, pues sigan siendo libres, ¿no? Y bueno, pues en ello hay un movimiento para restringirle la posesión de armas de fuego, pues posiblemente son la herramienta principal que usarían para hacer frente a una tiranía. Entonces parece pues que lentamente, ¿no?, siguiendo lo que es la técnica de hervir la rana, nos van poniendo restricciones, nos van poniendo cada vez más problemas, y lo que hace unos 30, 40 años pues era una cosa bastante común, como que la gente tuviese armas en su casa, pudiese cazar libremente, pudiese hacer muchas cosas con ellas, o la práctica deportiva, pues cada vez se va volviendo más y más complicado. Y bueno, realmente nos intentan decir que esto se debe a la amenaza terrorista, al incremento del crimen, pero realmente no lo refuerzan con estadísticas en esta materia, ¿no? Se usan acontecimientos como los ataques terroristas o las matanzas en los colegios con fines propagandistas, y con eso pues buscan restringir la tenencia de armas. Pero realmente la estadística sigue demostrando que estamos como hace 30 años. O sea, realmente no, las armas en posesión civil no son un problema. Y es más, normalmente los civiles que tienen armas son los ciudadanos más comprometidos y los que más cumplen con la ley. O sea, son realmente un ejemplo a seguir. Entonces, no sabemos dónde está el problema. Bueno, sí lo sabemos en el fondo, ¿no? Pero que la historia es eso, es que aquí hay un movimiento que busca restringir libertades, y en el primer puesto de la lista pues están las armas de fuego. Porque, resumiendo, parece que lo que quieren, Javier, básicamente es cambiar la definición de unas armas, que ahora son pues armas de uso civil, quieren cambiarlas para que sean consideradas como armas de guerra, y claro, en ese momento los civiles ya no pueden tener estas armas, ¿no? Básicamente es este el problema. A ver, básicamente, si vamos a la realidad actual, lo que vemos, la mayor, o sea, si yo fuese el Estado, por así decirlo, y veo que tengo un problema con las armas de fuego, las armas que más usarían en delitos y en crímenes serían las armas cortas, las pistolas y los revólveres. Es decir, que si yo tuviese que incidir sobre una regulación, primero actuaría sobre esas armas, que para mí pues serían las más problemáticas porque son las que aparecen en los crímenes. Pero curiosamente, desde los años 90, lo que se está persiguiendo son los rifles, las armas largas, los rifles semiautomáticos. ¿Y por qué es esto? Porque pues, bueno, pues con una pistola tú no te puedes enfrentar al Estado, pero con un rifle semiautomático sí. Y ese es el problema, ¿no? Que realmente han puesto el punto de mira en los políticos o los políticos corruptos o los políticos que aspiran a la tiranía en el arma que en un momento dado les puede suponer un problema a sus planes. ¿Pero esto ya está hecho, ya está publicada la ley o es algo que se pretende hacer? A ver, España ha sido un país más restringido, entonces aquí no nos hemos enterado mucho de lo que estaba pasando fuera. Pero en la Unión Europea se podía tirar con rifles semiautomáticos con alta capacidad de cargador hasta este año prácticamente, ¿no? En Estados Unidos se empezó antes este movimiento, porque Estados Unidos es una sociedad mucho más armada y que ya a través de su segunda enmienda tiene más metido en la cabeza el tema este de que las armas sirven para derrocar al Estado si se vuelve una tiranía. Pero bueno, en Europa pues el uso era recreativo, era deportivo, pero las mismas armas que estaban intentando prohibir en los 90 en Estados Unidos, en Europa eran de uso común y no había ningún problema. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la agenda ha ido avanzando, en Estados Unidos no han conseguido prohibir estas armas. Y bueno, pues como la agenda se mueve, pues ha llegado el momento de establecer la prohibición en Europa. Y lo que están buscando son triquiñuelas para prohibir las armas largas y automáticas, que son, curiosamente, las que menos se usan en delitos, yo creo que menos de un 2% de los crímenes, según las últimas estadísticas, y curiosamente son las que en un momento dado serían más problemáticas para un Estado que se convirtiese en una tiranía. Si esto sale adelante, Javier, ¿de cuántas miles de armas estamos hablando? O sea, ¿cuánta gente se vería desarmada? ¿Y qué porcentaje de la gente que tiene armas en este momento en España se vería afectado? A ver, ahora mismo, no tengo aquí la estadística adelante, pero ten en cuenta que en España hay unas 3 millones de licencias que amparan cerca de 1,5 millones de armas, ¿no? La mayoría son armas largas que usan los cazadores, tanto escopetas como fusiles, ¿no? Y bueno, pues podríamos estar hablando tranquilamente de prácticamente 800.000 armas que podrían verse afectadas si esto sale adelante. Desde luego, no lo van a hacer todo una sola tacada. Es decir, ahora con la nueva legislación europea no buscan cargarse de golpe y porrazo todas las armas. Han dificultado mucho la tenencia, han dificultado mucho la adquisición, el uso con cargadores de alta capacidad, pero esto va en fases, porque claro, si lo haces todo una tacada, la gente se te revuelve, ¿no? Entonces, en una primera fase han ido a por las armas largas y semiautomáticas, pues estableciendo una regulación bastante dura con ellas, y bueno, una regulación que incluso llega a condicionar la práctica deportiva con estas armas, y la siguiente fase pues es una prohibición del plomo, o como estamos viendo en España, pues unas prohibiciones de calibres determinados, ¿no? Aquí van un poco más rápido, aquí la agenda va más rápida. Entonces, pues lo estamos viendo que mientras Europa está hablando ahora de prohibir las municiones de plomo, lo cual va a ser otro batacazo gordísimo al mundo de la caza y de las armas deportivas y de las armas comunes que se venden aquí en Europa, en España pues ya van a por una restricción de calibres que ya directamente prohíbe o apunta a ciertos tipos de armas. Sí, es una auténtica barbaridad. Comentas 800.000 armas se verían afectadas, que es la mitad, por lo que me dices, de las armas, una auténtica salvajada. Mientras tanto, claro, como siempre, los delincuentes, ellos sí que tendrían acceso a las armas en el mercado negro. A ver, es otra cosa que estamos viendo con mucha preocupación, ¿no? Mientras a los ciudadanos de bien en España, a los españoles, nos restringen, nos ponen cada vez más complicaciones para tener cierto tipo de armas, vemos que por el estrecho entra en Kalashnikov como Pedro por su casa. Y que no es raro que cuando se abren las playas en verano y van a hacer la limpieza de la playa o a comprobar el estado del mar, pues se encuentren un Kalashnikov tirado en la arena de una patera que aterrizó la noche anterior. Entonces, esto es muy preocupante. Ahora mismo, desde el norte de África, tenemos unas rutas en las que entra de todo. Y, vamos, no solo se encuentran ya Kalashnikov tirados en la arena, sino que a veces incluso en papeleras, porque el tío, bueno, se queda y donde decía abandonarlo, pues es en un contenedor, en una en una papelera. Entonces, es un problema grave. Las mafias que operan en España usan armamento de guerra. Y la regulación que estamos teniendo no tiene ningún efecto sobre ellas, porque es lógico, ¿no? Los criminales lo primero que no hacen es atender a las leyes. Entonces, realmente vemos que es una revolución muy absurda, que realmente lo que pretende es restringir a la ciudadanía porque hay un objetivo a largo plazo en el que se quiere tener una Europa desarmada y con ciudadanos incapaces de defenderse. Porque vosotros, Javier, incluso defendéis que la gente, aparte de que la gente tenga armas pues para cazar o para hacer prácticas de tiro, también supongo que defendéis pues que la gente tenga armas en su casa para defenderse de posibles amenazas y asaltantes, claro. Claro, nosotros no, vamos, somos una organización pro segunda enmienda. O sea, nosotros creemos que ahora vamos, de hecho lo hemos visto a lo largo de la historia. O sea, no hay una democracia que haya vivido más de 250 años. Tarde o temprano las democracias se corrompen y empiezan a decaer, ¿no? Y bueno, pues en Estados Unidos decidieron que para evitar eso y para evitar la implantación de un gobierno tiránico, los ciudadanos pudiesen tener armas por si llegaba el momento tener de entrada una fuerza disuasoria contra el tirano y en el peor de los casos pues poder derrocarlo. Y bueno, eso es parte del diario de Anarma, ¿no? Creemos que a pesar de estar en el siglo XXI y viendo los acontecimientos que estamos viendo, donde es facilísimo dar un pucherazo en Estados Unidos, pues la segunda enmienda sigue siendo la última salvaguarda, ¿no?, de la libertad de los ciudadanos. Y bueno, fuera de ese plano, ¿no?, teórico, por supuesto, pues creemos que las armas son la herramienta que cualquier ciudadano debería tener para poder defender su casa, porque no estamos hablando de que un tío se tenga que enfrentar, o una, en este caso, ¿no?, una mujer se enfrente a unos asaltantes que pesan el doble que ella y están mazados en el gimnasio. La única herramienta que es efectiva para ese caso es un arma de fuego. Y esa es el gran éxito que han tenido las armas de fuego, ¿no?, que han sido el gran ecualizador de fuerza a lo largo de la historia. Y por eso pues creemos que es lo justo. O sea, tú no tienes la obligación de irte al gimnasio pensando que te van a robar cuando tienes una herramienta que puede ser usada de forma común y forma libre y con la cual pues, te garantizas la seguridad tuya y la de tu familia. Has hablado, Javier, de la segunda enmienda, de hecho, segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. De hecho, creo que tenéis amistad con la Asociación Nacional del Rifle de allí, ¿es así? Sí, nosotros, vamos, yo suelo ir todos los años a su asamblea anual. El año pasado no hubo por el tema del COVID, pero suelo ir todos los años. Y ahí, pues eso, se trata desde temas de aplicación teórica de la segunda enmienda y sobre todo, bueno, de aplicación práctica, ¿no? En sobre todo las virtudes que presenta de cara a mantener a la ciudadanía siempre en pie y vigilante, ¿no?, contra una posible toma del Estado. Hay que asumir que Estados Unidos se creando el Estado federal como un mal necesario, ¿no?, y que era necesaria la vigilancia de los ciudadanos para prevenir que se corrompiese. Y la segunda enmienda no es más que otra herramienta pues para prevenir que esto pueda llegar a ocurrir. Porque al final eso, los padres fundadores llegan a la conclusión que las democracias, tal y como están constituidas, tarde o temprano siempre decaen y se corrompen. Y siempre ha pasado así a lo largo de la historia. Y de hecho, pues ellos ponían como ejemplo eso, ¿no? El máximo que haya llegado a vivir, no sé si fue en Grecia o en Roma, fueron 250 años. Y ya llegó bastante mal. Entonces, para prevenir esto, pusieron lo que es el peso de la vigilancia en el Estado, no en un Estado fuerte, sino en los propios ciudadanos. Y de hecho, la Constitución americana lo que defiende por encima de todo es la individualidad de cada súbdito americano. Sí, de hecho, parece que, como tú comentas, el fondo de la cuestión es ese, ¿no? Lo que se pretende, o por lo menos en el mundo occidental, es desarmar a la población en vista de esta, pues, dictadura cada vez menos encubierta que nos quieren plantear. De hecho, pues, no solo en la Unión Europea, creo que hay, corrígeme si me equivoco, hasta un país como Suiza, donde también hay prácticamente todo el mundo lleva armas, pues también están en esta misma dirección de ir poniendo pegas a la gente en este sentido, ¿verdad? Hombre, Suiza es un caso aparte, porque Suiza no es miembro de la Unión Europea, pero al estar dentro del Estado del territorio Schengen, le obligaron a aceptar la directiva de armas. Y bueno, Suiza tuvo un referéndum, en el referéndum la aceptaron, pero bueno, hay que tener en cuenta también que dentro de la Unión Europea ha habido mucha reticencia, ¿no?, a aceptar esta directiva. Pues sobre todo en los países del Este. Los países del Este han vivido el comunismo y bueno, países pues como la República Checa o Checoslovaquia en su época supo lo que trajo un desarme ciudadano, que fue la invasión rusa. Entonces ellos, desde luego, no quieren ni oír ni hablar de desarme ni nada parecido. Ahora mismo, pues por ejemplo, la República Checa ha establecido una segunda enmienda en su constitución. Y desde luego, ahora mismo, el país, yo creo, más pro armas del mundo es la República Checa. En la República Checa, obtener una licencia de porte, lo que se llama aquí una licencia B, es un trámite administrativo. Vas a la policía, firmas un papel y ya te dan la licencia, y con esa licencia tú puedes llevar X armas encima. O sea, realmente, yo creo que los países del Este están mucho más espabilados en esta materia, porque ellos saben dónde pueden terminar las cosas y ya han pasado por esta fase. Y bueno, parte de que la normativa europea no fuese tan mala como estaba previsto al principio, o como estaba redactada al principio, ha sido la resistencia de los países del Este. Son los que nos han salvado. Y bueno, pues dependiendo del país, aunque han tenido que aceptar la directiva, hay una serie de excepciones que la mitigan mucho, ¿no? Entonces, un país que aplique todas las excepciones, pues prácticamente no se ve afectado por la directiva. Pero bueno, ellos hicieron este primer ataque, esta primera oleada, y ahora viene la segunda, que es el plomo. Y desde luego esto no se va a parar. El que crea que estableciendo unas leyes coherentes, unas leyes, como dicen ellos, con sentido común, de armas de fuego, esto termina, está equivocado. Porque esto va a seguir a diferente velocidad hasta que al final nos desarmen. Pues Javier, estamos ya terminando. Una última pregunta. A partir de ahora, pues ¿qué vais a hacer en Anarma para intentar impedir estas medidas? ¿Vais a reuniros con el gobierno? ¿Qué tenéis pensado hacer? Bueno, nosotros estudiamos varias vías. Estudiamos reunirnos directamente con la administración, los funcionarios que tienen la misión de desarrollar estas leyes. Intentamos expresarles la opinión de nuestra y de nuestros socios. También nos reunimos con los partidos políticos, con el mismo motivo, intentar pues que legislen de forma coherente, intentar explicarles que el camino que ahora mismo pues, se ve que lleva Europa y que lleva España no es el adecuado y que es contrario a los intereses de los españoles. Y bueno, pues también cuando ya todo falla, pues tiramos de la vía judicial, ¿no? Aprovechamos todas las herramientas que tenemos pues, para intentar de tirar abajo estas leyes que nos parecen injustas, porque muchas veces estas leyes, como son leyes que vienen en una agenda y tienen que establecerlas a toda prisa, pues se redactan mal, ¿no? O no se sigue el trámite administrativo para desarrollarlas e intentamos tumbarlas por ahí. Nosotros todas las herramientas legales que podemos usar, pues las usamos. Y ¿no? Creemos que es la forma correcta de evitar de que esto decaiga, ¿no? Creemos que la única forma de evitar que estos países se tuerzan es que los ciudadanos retomen las riendas y vuelvan a recuperar el control de sus instituciones. Pues nada más, Javier Arnaiz, presidente de la Asociación Nacional del Arma, ANARMA, muchas gracias por habernos acompañado y ojalá que tengáis éxito en vuestras reivindicaciones porque vuestra causa lo merece. Javier Arnaiz, mucha suerte y hasta la próxima. Venga, muchas gracias por tenerme y igualmente, pues a ver si podemos seguir hablando y la próxima vez la entrevista es en una situación mucho mejor. Gracias. Aquí la voz de Europa. Pues en estos días en los que estamos recordando presuntos holocaustos y en estos tiempos en los que hay tanta preocupación por los refugiados, pues vamos a recordar con nuestro compañero Enrique Lemus un acontecimiento terrible en el que hubo miles de muertes reales y muertes de refugiados, pero aún así, pues este acontecimiento, por los motivos que ahora vamos a explicar, pues ha sido absolutamente borrado de los medios de comunicación y de la memoria colectiva del pueblo europeo. De esto vamos a hablar con Enrique Lemus. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues sí, hoy vamos a hablar de la que ha sido hasta la fecha la mayor tragedia naval de la historia. Y no nos referimos, como bien dices, al archiconocido Titanic, sino al prácticamente desconocido hundimiento del crucero de vacaciones Wilhelm Gustloff, que acaeció el hundimiento el 30 de enero de 1945. Así que si te parece, sin más, entramos sí. En materia. El barco Wilhelm Gustloff fue construido en 1937, como ya he dicho, como crucero de vacaciones para la Organización Nacional Socialista Karl Lutz Freude, la fuerza a través de la alegría, que era la encargada de organizar vacaciones para los trabajadores afiliados al Frente Alemán del Trabajo. Este buque medía 208,5 metros de eslora y desplazaba 25.484 toneladas. Se le puso este nombre en honor al líder nacionalsocialista de Suiza, asesinado en 1937 en Davos, Suiza. Su viaje inaugural fue el 21 de abril de 1938 con destino a la isla de Madeira, en Portugal. Operó bajo la firma Hamburg Süd-Line en el mar Báltico, llevando en sus cubiertas a los trabajadores alemanes en periodo de vacaciones desde 1938 hasta mayo de 1939. En este mes después, este crucero vino a España para traer alimentos y medicinas y repatriar a los miembros de la Legión Cóndor que habían combatido en el bando nacional. Poco antes de comenzar la invasión de Polonia, el Wilhelm Gustloff fue pintado de blanco con una banda verde de proa a popa y cruces rojas en varios lugares del casco y su cubierta. Así quedó comisionado en la Kriegsmarine como un buque hospital, trabajando en ello durante la contienda mundial, excepto en 1941 y 1943, que fue usado como buque de alojamiento de los cadetes de la Escuela de Submarinistas de la Armada. A principios de 1945, el ejército soviético avanzaba hacia Prusia Oriental, masacrando a la población civil que se encontraba a su paso. El almirante Karl Dönitz organizó la denominada Operación Aníbal, una operación de evacuación masiva de la población alemana en estos territorios para trasladarlos a Dinamarca, que estaba bajo control del Reich, o al norte de Alemania a través del mar Báltico. Se calcula que más de 3 millones de personas huyeron hacia el oeste buscando la seguridad. En el puerto báltico de Gotenhafen, en la bahía de Danzig, se hacinaban más de 60.000 personas intentando embarcar. En el Gustloff embarcaron 8.956 refugiados, principalmente mujeres y niños, 918 marineros entre la tripulación y cadetes, 373 enfermeras del cuerpo auxiliar de la Kriegsmarine, 173 auxiliares y 162 heridos graves. En total, 10.582 personas. Esto superaba con creces la capacidad habitual de la embarcación, pero las circunstancias eran de total emergencia. Los pasajeros se hacinaban en la cubierta y en los camarotes abarrotados. Las enfermeras fueron ubicadas en la drenada piscina cubierta del barco, que hizo las veces de hospital. A las 12:30 del día 30 de enero de 1945, el Gustloff suelta amarras. El buque tenía dos capitanes, Friedrich Petersen, capitán de la marina mercante al mando de los civiles a bordo, y el capitán Wilhelm Zamm, al mando de los militares. La climatología era adversa, estaba nevando. La temperatura rondaba los menos 10 grados, con mala mar que estaba bastante picada. Solo llevaban dos torpederos de escolta, el T-36 y el Loewe. Los capitanes estaban discutiendo cuál era la mejor ruta a seguir. Zamm prefería realizar una navegación de cabotaje siguiendo la línea de costa con el consiguiente peligro de toparse con alguna mina y con aviones enemigos, pero evitaba por otra parte un ataque por mar abierto. Petersen opinaba que era mejor una navegación a mar abierto, aunque estaba el peligro de los submarinos. Finalmente prevaleció la elección de Petersen por ser más rápida y la visibilidad ser bastante mala. A las 21 horas reciben un mensaje por radio que un dragaminas se dirige hacia el crucero, por lo que se ordena encender las luces de navegación con el fin de no chocar con el dragaminas detectado. Al poco de encender las luces, el barco detectado por el submarino soviético S-13 al mando del capitán Alexander Marinescu, quien inmediatamente ordena lanzar 4 torpedos contra el buque hospital. El primer torpedo impactó en la proa bajo la línea de flotación. El segundo lo hizo a la altura de la piscina que servía de hospital, matando a casi todas las enfermeras. El tercero impactó en el centro, delante de la sala de máquinas. El cuarto torpedo no llegó a salir del tubo de lanzamiento y a punto estuvo de explosionar allí mismo. El Gustloff se hundió en 44 minutos, quedando sus pasajeros sumergidos en las heladas aguas del Báltico. Rápidamente acudieron a socorrer al barco los dos torpederos de escolta. El T-36 logra rescatar 564 náufragos. El Loewe a 472. Se acercan el Dragaminas M387 rescatando a 98 personas. El M375 rescató 43. El M341 a 37. El vapor Göttinger 28. El TF-19 a 7. El carguero Gotland a 2. Y la lancha 1703 recogió a un bebé de tan solo un año de edad. También estaba cerca el crucero Almirante Hipper, que llevaba a bordo 1.500 refugiados. Cuando el buque se dirigía a socorrer a los náufragos, fue atacado por un submarino, lo que le hizo abandonar su propósito y dejar a los náufragos ante el peligro por de ser hundido realmente el barco. En total, fueron salvadas 1.252 personas, falleciendo en el ataque 9.313. De ellas, casi 5.000 fueron niños. De las 373 enfermeras, solo salvaron sus vidas 3. A las 14 horas del 31 de enero de 1945, los buques que cargaban a los supervivientes del Gustav llegaron al puerto de Sandsin y fueron trasladados al buque hospital de bandera danesa Rey Olaf. El Wilhelm Gustloff se hundió a 44 metros de profundidad. Los soviéticos posteriormente dinamitaron el pecio para evitar posibles investigaciones y ser acusados de crímenes de guerra, aunque no lograron destruirlo y el pecio se partió en 3 piezas. De todas formas, solo los vencedores pueden acusar de crímenes de guerra a los vencidos. Nunca ocurre al revés. Hay que señalar que el capitán Marinesco atacó unos días después, el 10 de febrero, al barco general von Steuben, con 5.159 refugiados y heridos a bordo, muriendo en este ataque más de 4.500 personas. Este capitán era un auténtico depredador, siendo suaves con el calificativo. Alegaba que sus tácticas eran las estándares de la Academia Naval Soviética, que ante la falta de apariencia de un buque hospital o de un barco de refugiados, todos los buques de pabellón enemigo eran objetivos militares. Por estas acciones, el comandante del S-13 fue condecorado con la medalla de la bandera roja, un reconocimiento menor por parte del Soviet ante semejante hazaña militar. Aunque el alto mando naval de la Unión Soviética le negó a Marinesco el título de héroe de la Unión Soviética. Para ello se le calificó como no compatible con el perfil de héroe, alegando su alcoholismo. Al parecer había tenido anteriormente un enfrentamiento con un superior estando ebrio. También se alegó las violaciones del reglamento y su carácter conflictivo. Fue destinado a trabajos secundarios en una superintendencia de la Armada Soviética, donde poco después fue acusado de dilapidación de bienes, lo que le obligó a presentar su renuncia y pasar 2 años recluido en un campo de concentración de Kolyma. Una vez cumplida su sanción, Marinesco era un hombre totalmente arruinado y vivió como un indigente. Falleció de cáncer de tráquea en Leningrado en 1963. En el año 1990, en el 50 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, Gorbachov rehabilitó su imagen y le concedió el título de héroe de la Unión Soviética a título póstumo. Realmente fue un título póstumo a la propia Unión Soviética. Pero los soviéticos, que fueron así un poco escrupulosos con Marinesco, no tuvieron reparos en otorgar este mismo título de héroe al capitán Vladimir Konovalov, que el 16 de abril de 1945 disparó 2 torpedos al barco hospital Goya, hundiéndose en poco más de 7 minutos en estas mismas aguas y falleciendo más de 6.000 personas. Durante la operación de evacuación Aníbal, más de 3.000 personas murieron en barcos atacados por aviones o submarinos aliados, calculándose el total de muertes de los refugiados en más de 300.000 de los 3 millones que se calculaba que huyeron. Los hundimientos del Gustav y de otros barcos con refugiados y heridos han sido silenciados por los aliados y nunca han sido juzgados. Ni ninguna asociación para recuperar la memoria histórica intenta investigar estos crímenes. De estos crímenes de guerra no se hacen películas heroicas ni se escriben bestsellers, aunque algún libro sí se ha publicado. estos asesinatos son silenciados para que los buenos sigan siendo buenos, y si alguien intenta investigarlo, se le acusará de querer reescribir la historia. También podríamos hablar de los extraños casos de los hundimientos del Thielbeck o el Cap Arcona, ocurridos el 3 de mayo de 1945, atacados por aviones británicos, que según dicen creían que eran buques de guerra con dirigentes nazis intentando huir. Lo curioso de estos barcos mercantes, que la aviación confunde con barcos de guerra, es que en ellos iban prisioneros de guerra liberados, muriendo más de 7.000 personas. ¿Daños colaterales? ¿Fuego amigo? Solo lo sabrán quien ordenó el ataque y los pilotos que lo cometieron. Pues esta es la exposición. No sé si quieres comentar alguna cosa, Miguel. No, está todo muy bien explicado. Este señor Gorbachev, que supuestamente nos lo presentan como un comunista, pero de los buenos, de los reformistas, pero aún así, pues todavía condecoró a este auténtico psicópata, este criminal de guerra marinesco, que como muy bien dice Enrique, pues él nunca tuvo su Nuremberg, al igual que tantos y tantos criminales de guerra del bando aliado, ya sea del bando británico, norteamericano, como el del soviético. Como dice Enrique Lemus, la historia la escriben los vencedores, y este terrorífico suceso del Wilhelm Gustloff, con más de 9.000 refugiados muertos, la mayoría niños, pues como he dicho en la introducción, es desconocido por la inmensa mayoría de la población, y estoy convencido de que incluso la inmensa mayoría de los alemanes, con ese cerebro absolutamente lavado que tienen desde el año 45, hasta ellos mismos desconocen este terrible episodio. Nada más, Enrique Lemus, darte las gracias por habernos relatado este episodio histórico, que seguro pues despierta algunas conciencias y hace ver a la gente que esa historia oficial que nos han contado pues es falsa, o desde luego ha estado muy manipulada. Enrique Lemus, como siempre, darte las gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana, como cada programa, recordándoos dónde podéis encontrarnos, dónde podéis escuchar nuestros programas de radio, es decir, en nuestro canal iVoox, dónde podéis ver nuestros directos y nuestros programas en nuestro canal de YouTube. También podéis contactarnos y seguirnos en Twitter y en Facebook, y por supuesto podéis uniros a nuestro canal Telegram o escribirnos a nuestro correo alde.radio@gmail.com. Nada más, amigos, hasta la semana que viene. Longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heu morgen, let's be the auf diesem Fahne. Unser Söhne, kannst du noch mal erzählen? Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern der Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'Europe, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici le chant de nos voix guerrières qui nous accompagnera jusqu'à la victoire.